eres agua, eres viento, eres fuego en mi fogón, eres la luz de mi noche, eres sangre y corazón, eres mi causa suprema, el por qué me muevo yo, eres mi sueño despierto, eres mi pozo de amor, el rayo que me fulmina, el vuelo de mi ilusión, la alegría de mi vida, eres paz en mi interior. Eres agua, eres viento, eres fuego en mi fuego.